que ocurrió. Qué lejos queda todo cuando se siente el dolor. Condenado a morir, nada que negociar. La vida es un juego y todo tiene un final. Tumbado en una cama, colgado de un hilo de voz, perdido en ese mundo que es para él su habitación. De pasar los minutos desde un cruel viejo reloj, conoce las miradas, la esperanza murió. Observa alrededor lo fácil que es vivir.